Mia Marie, Angelina, Mia Marie, Angelina, ajuda-me, querida, a passar para a pensare, não tenia pensare, aquilo dia, querida, quando vai para a fiesta. Mi corazón jugaba, mi amor y Angelina. Angelina, mi amanda, ¿por qué tú me haces sufrir, querida, cuando yo te quiero? Ajá. Mi amor, Angelina, ajúdame, querida, a pasar por el pensar y no te di a pensar. Aquí lo día, querida, cuando voy por la fiesta, mi corazón lloraba, mi amor y Angelina. Angelina.